Estamos con el congresista Luis Galarreta Velarde, vocero de la bancada parlamentaria de Unidad Nacional, perteneciente al partido Renovación Nacional, expresidente de la Comisión de Ética y vinculado a muchos temas de economía, defensa del consumidor y en general la política tal como viene. Y tal como viene, viene, bueno, eso es lo que dice el doctor García, el pacto social, que muchos consideran una absoluta redundancia después de tener el pacto de la competitividad, el acuerdo nacional, el pacto ni sé cuántos. Hay como cuatro formaciones, cuatro entidades, digamos, que deberían ser marco de conversaciones entre el capital y el trabajo, y ahora se crea el pacto social. ¿Usted es entusiasta en relación a este tema? Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted. Lo primero que hemos señalado es que como nombre, ¿no?, cuando lo expresó el presidente el 28 de julio, como nombre, sería difícil decir quién se niega a un pacto social, pero cuando uno ve que solamente es un nombre y no ha marcado cuál es el objetivo, cuál es el ámbito, porque como bien han dicho, tenemos el acuerdo nacional, si es materia laboral hay un acuerdo también relacionado a materia laboral, no tenemos claro cuál es el ámbito, cuáles son los objetivos, y tenemos el temor, y lo ha señalado incluso Lourdes Flores, de que sea muy improvisado y que finalmente sea estos mensajes que son a veces una especie de bluff o muy muy interesantes, muy marqueteros, pero que no aterrizan. Y lo que hemos señalado es que después de un año todos sabíamos que el crecimiento económico estaba ya encaminado hace 3 años, pero que lo que había que hacer era las reformas sociales, y eso es lo que no se ha cumplido. Entonces, si el pacto social lo que busca es tratar de frenar un poco los requerimientos sociales, no se ha dicho cómo. Yo creo que definitivamente lo que no se puede hacer es duplicar esfuerzo y tampoco salir con temas que pueden generar algunas carátulas en algunos medios o algunas portadas, pero que finalmente no se establece si esto va a permitir o no que el desarrollo económico sirva para los que están en extrema pobreza, ¿no?, en el país. Muchos consideran que es una actitud absolutamente distractiva, ¿no?, y que además es una especie de pretexto a futuro, porque se dirá ahora, bueno, pues no ha habido chorreo porque el pacto social todavía no ha dado sus frutos. El pacto social producirá el nuevo salario mínimo, así que esperemos lo que dice el pacto social, y mientras tanto no se sabe cuántas semanas o meses, yo me lavo las manos, ¿no? Sí, acá yo veo, nosotros hemos dicho que sí hemos saludado el hecho de que yo a veces he sido un poco sarcástico, cuando he dicho, bueno, lo mejor del presidente García es que no está interviniendo en la economía, es decir, que no está haciendo nada en ese sentido, ¿no? Y ahí ya me han dicho que parezco el caso de Toledo, que habló de un piloto automático. No, o sea, es cierto que hay algo que saludar, que es que se ha mantenido el crecimiento económico, pero como dije al comienzo, eso ya se sabía, o sea, había que ser muy muy escaso para no continuar con el crecimiento económico, porque además las condiciones internacionales se han dado para eso, no es tampoco un gran esfuerzo nacional. Tendría que haber sido el primer García. Tendría que haber sido para derrotar la inercia del crecimiento. Y digamos que el primer García, pues, en el mundo de hoy ya no está, salvo algunos países, pensando en nacionalizar, ¿no? O sea, ya ese discurso ha pasado. Pero lo que se tiene que buscar es que este desarrollo económico sí llegue a las grandes mayorías. Y ese era el gran reto el primer año. Entonces, el pacto social o el discurso, la remuneración, uno se da cuenta que no veo cuál es finalmente el norte, porque pareciera una economía un poco mixta, ¿no? Por un lado hay un banco agrario, que me resulta a veces incluso hasta gracioso decirlo, porque, por ejemplo, el ministro de Agricultura observó de que no preste plata, es decir, que no capte plata del público. Fue el ministro de Economía, creo. Perdón, el ministro de Agricultura o el ministro de Economía, pero ambos, tanto Ismael Benavides como Lucho Carranza, estaban en ese plan. Yo estaba en contra del Banco Agrario, en todo caso lo podríamos conversar por qué, pero se cuidó mucho que no capte plata del público, es decir, no compitas con la banca privada. Pero no importa que nuestros impuestos se presten a un sector que, en lugar de darle crédito, lo que hay que hacer es hacerlo rentable, es decir, hay que hacerlo eficiente. No es cuestión de hacer un banco agrario, era una óptica diferente. Nosotros en la campaña planteamos palancamiento, es decir, una garantía, que eso genera mucho más recursos y además políticas como cierre exportadora, que no ha funcionado, ¿no? O sea, hay varios temas que uno se da cuenta que, por un lado, hay intervenciones poco populistas, vamos a fijar sueldo mínimo. Pero en lo grueso, ¿cuánto de lo que está haciendo García es calco de las promesas electorales de Lourdes Flores? Bueno, yo he dicho, en algunas oportunidades, lo hemos dicho, hay gran parte, si puedo decir el 80%+, es parte de la propuesta. Entonces, por ahí nos han criticado, nos han dicho, entonces, ¿por qué lo critican? No, pues es que está bien que hagan las propuestas, pero el problema es que no la están haciendo bien, porque la propuesta no era solamente hacer el discurso, sino ir a la práctica. Por ejemplo, el agro había que repotenciarlo, pero haciéndolo rentable, no dando recursos, no regalando dinero, porque es plata de los peruanos. O sea, todos los peruanos, los que no tienen empleo, pagan impuestos en todo lo que consumen. Esos impuestos... Además, esto sin reforma del Estado no funciona a la larga. Bueno, digamos que cuando yo hablo del 80% me refiero a temas muy generales, porque realmente la reforma educativa, por poner un ejemplo, Unidad Nacional ha apoyado el tema de la ley de la carrera magisterial y se ha jugado por la ley de la carrera magisterial, que no era una norma no muy popular, pero sobre todo porque la manejaron muy mal, ¿no? Porque terminaron el debate en las comisiones y le dieron pie al SUTE para que pueda reclamar, porque la ley en el fondo es buena, es positiva, pero Unidad incluso ha mejorado esa norma. Pero se habla ahora ya que ya es un gran paso y ya se empezó la reforma educativa. No, pues, la reforma educativa tiene que ver con infraestructura, con nutrición de los estudiantes, con el presupuesto, que no se está cumpliendo, incrementar el presupuesto en relación al PBI, que está en el acuerdo nacional, y además el Consejo Nacional de Educación ya lo ha planteado. Tiene que ver con muchos aspectos más, y no solamente la ley de la carrera magisterial. Entonces, uno podría decir, hay mucho el plan de gobierno Unidad Nacional, pero primero que se está aplicando mal, y segundo que no están yendo a las reformas de fondo, a las reformas válidas que generaban justamente poder, la mejora social, ¿no? La reforma educativa y la reforma de salud, por ejemplo. La reforma educativa tiene que ver con la corrupción de las UCE, de las UGEL, perdón, ahora se llama UGEL. La reforma en materia del Estado tiene que ver con la simplificación administrativa, no es una sola norma. Aún hay mucho problema en administración donde un pequeño o microempresario se demora demasiado trámite para generar un negocio. El poder formalizar a tanto informal que hay. O sea, ¿y la reforma de salud? La reforma de salud, realmente, si uno habla de reforma de Estado, tiene de la mano reforma educativa con reforma de salud. Porque si uno se da cuenta, uno hace una reforma educativa, pero si el acompañamiento de una madre que está gestante no tiene un cuidado hasta que ese niño entra primer año de primaria, sí, no funcionaría. Ahora, ¿no será muy cínico hablar de salud en un país en donde hay 45% de pobreza y 23% de extrema pobreza? Sí, ¿de qué salud hablamos? Es que lo que pasa es que están mal enfocados nuestros fondos. Tal vez ahí, no sé si vamos a discrepar, pero por ejemplo, iba a hacer un paréntesis, yo no soy de Renovación, yo renuncié a Renovación hace 2 meses y medio, ¿no? Es cierto. Tuve el gusto y además yo le tengo un gran aprecio a Rafael. ¿Podría recordarnos por qué renunció? Bueno, hay una decisión de Renovación con todo derecho que tenían de retirarse la bancada de Unidad Nacional. Y yo no consideraba que era yo siempre he dicho, yo me retiraría de la bancada de Unidad Nacional si es que el acuerdo por el cual nos convocó como proyecto político o propuesta de gobierno, o sea, la propuesta programática, se haya distorsionado. O sea, si yo estoy en un grupo que propuso algo para el gobierno, lo que he hecho la para, ¿no?, que propuso una cosa y ha cambiado de estilo, pero bueno, en fin, pero si hubiera cambiado la propuesta programática o hubiera entrado en temas de inmoralidad, creo que el caso de la congresista que fue acusada con la congresista Canchaya fue una muestra que Unidad Nacional se portó como debería ser, sancionando lo máximo que tenía que sancionar. Incluso yo, cuando he sido presidente de la Comisión de Ética y siendo miembro de la bancada, nunca me dijeron, al contrario, me dijeron luz verde para lo que era. Entonces yo decidí quedarme porque además eso es lo que el electorado me eligió para estar dentro de un grupo. Quien tendría que dar explicaciones es Rafael Rey, precisamente. Yo no... ¿Qué hacen? No digo que usted se las pida. Yo no he salido a aclarar el tema, pero siempre cuando me ha dicho yo aclaro... Usted es amigo tiene una relación fraterna, pero evidentemente el señor Rafael Rey tendría que explicarnos qué hace en el gabinete del partido aprista, ¿no? Nadie lo entiende, pero en fin, cada uno hace lo que después otros juzgarán. En cuanto a la situación de Unidad Nacional, hay un desgarro interno, no solamente el lío con Rafael Rey, ¿no?, sino que hay a veces opiniones muy divididas. Sale una Lourdes Alcorta un poco energúmena un día a decir una cosa, Lombardi la corrige. Es decir, no hay una voz unánime, disciplinada en la bancada de Unidad Nacional, que en algunos casos, solo en algunos, se parece a la muy anárquica bancada de UPP. ¿Qué ha pasado en Unidad Nacional para estos desgarros, A ver, definitivamente, al ser una alianza, ya teniendo claro que Renovación se retiró, hay grupos o hay personas independientes, hay gente que está en el Partido Popular Cristiano y otra gente que está en Solidaridad, y obviamente hay temperamentos o caracteres diferentes, ¿no? Lula Salcorta tiene un estilo, a mí, que al final me parece importante porque es absolutamente franca, pero yo lo vería más bien como votación. Como votación ha sido muy coherente con la propuesta de campaña, o sea, no ha cambiado su posición de lo que ofreció la campaña. Incluso hemos apoyado en los temas más impopulares que ha tenido este gobierno, probablemente el TLC, carrera magisterial, nosotros hemos sido muy firmes en esa posición. Los estilos, el hecho de que alguno salga y dé opiniones, no distorsiona la verdad la posición coherente de Unidad Nacional. Lo que sí hay que hacer tal vez un trabajo de lo que tener, que es lo que le corresponde al vocero, justamente es una nueva función que me toca tratar de que todos vayan en una misma opinión, o cuando hay opiniones discrepantes poder resolverlas internamente, pero a la hora de la votación ha sido bastante coherente en los temas de carácter político de propuesta programática. ¿Y qué diferencia al partido del señor Castañeda Locio del PPC en algunos aspectos? Porque debería simplemente no haber ninguna diferencia. Son dos siglas inventadas sobre el mismo público, la misma clientela. Bueno, el espacio que abarca tanto el PPC como Solidaridad Nacional es un espacio que usted bien sabe está súper atomizado, está muy partido, hay varios, finalmente hay un montón de partidos que están en casi el mismo sitio. O el problema es la candidatura del 2011, Lourdes Flores versus Castañeda. ¿Quién representa al centro-derecha? Sí, lo que han quedado ahí incluso es, no, porque quien representa al centro-derecha actualmente, según la correa que ha tenido el Partido Prista y el posible Frente Social que se viene formando con algunos amigos empresarios, también resulta siendo interesante para el espacio centro-derecha, ¿no? Bueno, entonces serían Del Castillo, Castañeda y Lourdes disputándose la misma tribuna, sí. Va a ser bien bravo. En el caso de Lourdes y de Lucho Castañeda, yo he sido regidor de la Municipalidad de Lima, lo conozco, he trabajado 3 años y medio en la Municipalidad hasta que pedí licencia para postular al Congreso. Ahí es un tema que lo van a resolver en el 2010. Hay un acuerdo interno, salvo que antes quieran resolverlo, y lo que ha decidido más bien la bancada es evitar a entrar a estos temas de definiciones de candidaturas, porque no corresponde a este momento. Simplemente somos 15 congresistas y lo que hay que tratar de buscar justamente es que vaya un mismo discurso, a pesar que la votación ha habido mucha coherencia, ¿no? ¿Qué sintieron ustedes cuando el APRA hurtó el programa de Unidad Nacional y empezó a aplicarlo? Por un lado, yo he señalado, y creo que varios de Unidad hemos dicho, la satisfacción de que, claro, desde nuestro punto de vista, respetando la opinión de usted y de otros que piensen diferente, de otro modelo, o tal vez de otra propuesta de gobierno, la satisfacción de que García no cumplió sus promesas, por lo menos la gran mayoría, ¿no? Porque, claro, no vamos a aprobar el TLC, yo le voy a quitar la firma, si Toledo firme el TLC, gracias a Dios, lo aprobaron. Desde nuestro punto de vista, obviamente, y lo podíamos discutir por qué creo en el TLC. Vamos a rezar la Constitución de 79, de nuestro punto de vista, felizmente no han cumplido. Nosotros, y lo he dicho, incluso algún congresista amigo del APRA me ha dicho, oye, pareces nacionalista, porque yo le he dicho, es que yo tengo que reconocer que los nacionalistas, con quien discrepo abismalmente punto de vista ideológico, resultaron más coherentes que los apristas, porque finalmente lo que he visto es que en este país quien miente mejor gana y finalmente aplica propuestas que los que salimos desde Vargas Llosa con una propuesta, yo empiezo en el Movimiento de Libertad, con una propuesta renovadora, con una visión diferente, tal vez no hay que ser tan sinceros en este país para poder ganar una elección. Sentimos que, por un lado... Ojalá que esa no sea la elección terrible que asuma Lourdes Flores, ¿no? No, yo creo que ya eso que comento es un decir de lo claro, que queda, pero claro. No creo que deberíamos hacerlo así. Pero la verdad es lo que usted dice, es decir, García ha vuelto a demostrar que quien miente mejor, más andaluzamente, con más ritmo y con mejor prosa, ese gana. Y pasó con el presidente Alejandro Toledo. No, pasó con Fujimori. Iba a ir retrocediendo, ¿no? Claro. Y por eso hablaba de Vargas Llosa, ¿no? O sea, ya van... Mario dijo algo bien interesante cuando perdimos la primera... No, perdón, Toledo no contradijo su programa, ¿no? En realidad Toledo no tenía programa, así que no podía contrariarse porque simplemente era una mazamorra lo que representó. Pero en cuanto a Fujimori y en cuanto al doctor García, caramba, me quito el sombrero, hicieron exactamente lo que no prometieron hacer. Lo contrario, ¿no? Y bueno, y Mario en ese momento, Lourdes después que planteaba con diferencias, porque obviamente a partir del 2004-2003... ya no se hablaba de cambiar todo un modelo económico, sino se hablaba de que ese modelo económico dé resultados efectivos y eficientes para las mayorías más pobres, ¿no? Pero Mario decía, y con esto quería terminar esta idea, que es algo que yo lo asumo mucho, incluso la revolución de la libertad, que era la que planteaba en ese momento de iniciar una cultura de mercado, de economía libre, se tiene que hacer en libertad, pues. O sea, yo siento que la región ha girado a la izquierda. Para mí es un reto político, ideológico, con el que tendré que debatir siempre dentro de democracia. Pero el salir a captar votos en Puno y a decir yo voy a nacionalizar todo y después me eligen presidente regional de Puno y hacer lo contrario, eso creo que no es correcto, ¿no? Yo recuerdo que una vez Vargas Llosa nos contó a un grupo cómo le había producido una admiración casi de idólatra cuando a Margaret Thatcher, como ya jefa de gobierno, en su primera reelección, le preguntó un periodista de la BBC, ¿usted puede garantizar una baja del 0,5 al 1% en inflación del próximo año? No, dijo, yo no garantizo nada. No sé si lo lograré. Quiero hacerlo, es mi meta, pero no sé si pueda. Esa era un poco la religión laica de Mario en esa época, ¿no? O sea, y él dijo la verdad, él dijo, esto va a costar, y va a costar reacomodar el Estado, reacomodar las fuerzas laborales, y probablemente haya despidos. Dios mío, ¿para qué lo dijo? No, pero yendo al punto propositivo, en el Perú, en la campaña Lourdes, por ejemplo, planteó 500.000 puestos de empleo el primer año, y le salieron encima a decir que eso es imposible. Según el informe, el 28 de julio se han creado 600.000. No sé si finalmente se logró esos 600.000, pero vamos a los discursos diferentes, ¿no? Pero bueno, en fin, desgraciadamente es parte de algunas cosas que no debería haber en la política, pero yo creo que lo importante es mantenerse firme en los principios, ¿no? Y eso es la posición que uno tiene que tratar de mantener, incluso los que recién estamos en política. ¿Y qué es lo que se viene en el Congreso? Usted, como vocero de Unidad Nacional, ¿cree que se vienen capítulos más ásperos, confrontaciones, o un periodo de calma que sea, digamos, la continuidad de este primer año relativamente sereno? Sí, no, yo creo que el primer año ha sido, para algunos, incluso casi la totalidad de la bancada de Unidad Nacional, todos nuevos, con excepción de dos congresistas de provincias, ha sido un primer año de dejar ver cómo va avanzando el gobierno. Hemos apoyado algunas cosas positivas, nos hemos opuesto en varios temas que no consideramos buenos, hemos apoyado en los temas impopulares, como le digo, pero creo que este primer año viene para tener más fino el tema de la fiscalización, que era lo que buscaba la mesa de oposición, que no era ningún pacto contra natura ni cosas que dijeron algunos medios de comunicación, algunos por equivocación y otros por una marcada campaña mediática en favor de una mesa de gobierno, ¿no? Nuestros electores, algunos que leen, algunos medios pueden haberse preocupado, pero esto, como no se conoce mucho cómo funciona el Parlamento, era una mesa de coordinación, tal vez así que el presidente actual, que me parece bien, se va a reunir con toda la bancada. ¿Y quién va a presidir, ¿no?, fiscalización? La idea era que rote entre los grupos de oposición, que podría ser el Partido Nacionalista, podría ser la Alianza Parlamentaria. Pero, no, hasta ahora está en manos del Grupo de Unión por el Perú, ¿no? Entonces la propuesta esta vez que rota entre los grupos de oposición. Unidad Nacional ha presidido tres comisiones, de las que, según el índice de gestión del Parlamento, dentro de las cuatro mejores comisiones están estas tres. Entonces, nosotros estamos partiendo, creo que esto va a ser una reunión muy simple, espero que con la altura que corresponde, no es una negociación, es una conversación, donde vayamos en primer punto con las mismas tres comisiones, salvo que alguien voluntariamente quiera intercambiar comisiones. Acá no hay, la verdad, no hay mucho manejo que a veces se venden en los medios. O sea, no es un tema de que se están... ¿Pero qué pasa si le dan la comisión de fiscalización a Aldo Estrada? No, obviamente, yo creo que va a haber criterios entre los voceros que vamos a entender que no corresponde a quienes están formando parte de por lo menos de una alianza parlamentaria, ¿no? No quiero decir que están en el gobierno, pero hay una alianza parlamentaria que sería una pérdida de objetividad para el cargo. Por ejemplo, en mi caso, yo he sido hasta un par de semanas probablemente presidente de la Comisión de Ética, ¿no? Porque ya va a haber un relevo. Pero es un acuerdo interno, pero así no hubiera el acuerdo interno, ya ser vocero político, porque hasta antes yo no era vocero político. Ser vocero político en una bancada, creo que ahí sí es más idóneo que uno no preside una comisión como la ética, igual la de fiscalización, que es mucho más grande, más importante. Entonces, el hecho que no sea parte del gobierno del Ejecutivo, sí, dentro de una alianza parlamentaria no sería muy objetivo, ¿no? Sería mejor alguien que vaya de oposición y que no haya participado de una alianza parlamentaria interna. Qué bueno sería. Hemos hablado con don Luis Galarreta Velarde, congresista, vocero de la bancada parlamentaria de Unidad Nacional, ex militante de Renovación Nacional. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Regresamos de inmediato para hablar sobre un caso importante. el caso de la Hacienda Tumán. Parece que hay un expediente de corrupción que deberíamos leer con mucha atención porque compromete a varias gentes. Regresamos.